presentaron tus amigos. Recuérdame desde la primer cita en aquel café, desde aquel primer verso que te regalé, escrito con ternura y servilleta. Recuérdame desde aquel día azul que te abracé, desde esos lágrimas. Partió por dos cuando tus pasos de mí se alejaban. Recuérdame desde aquel día azul que te abracé, desde esos lágrimas.